24/7. Podcast de noticias. Bienvenidos, buen jueves para todos. Vamos a compartir un podcast breve con dos temas que están relacionados. Hoy, 18 de julio, la Plaza Sarandí será el escenario del acto patriótico para conmemorar el 194 aniversario de la Jura de la Constitución. A las 10:45 comenzará la concentración junto a la Estela de los Constituyentes. El acto oficial iniciará a las 11 horas con la entonación del himno nacional y un discurso de Cristian Pintos, actual encargado de museos de la Intendencia de Durazno. Además, disfrutaremos de una representación artística del conjunto de danzas folclóricas A Todo Ritmo de Carlos Reyles. Para finalizar, las autoridades depositarán una ofrenda floral. Habrá un toque de silencio para finalizar con la marcha Mi Bandera. Los duraznenses están invitados para recordar esta importante fecha. 24/7. Y seguimos en tema. Les pedimos tener presente que habrá una pausa en el servicio de recolección por el feriado que estamos viviendo. La División Limpieza de la Intendencia informa a los vecinos que con motivo del feriado no laborable de la presente jornada, día de la Jura de la Constitución, no se realiza el servicio de recolección de residuos. En esa línea, la comuna solicita a la población, en la medida de lo posible, evitar verter residuos en los contenedores para prevenir el desborde de los mismos. En la mañana del viernes 19 de julio, se retomará el servicio en horarios y frecuencias habituales. Se recuerda que una ciudad limpia es tarea de todos. Nos encontramos mañana con un nuevo podcast de noticias. Seguimos conectados 24/7. Podcast de noticias con Fernando Salvador Báez.